de la comisión administradora, no, la comisión técnica mixta de Santorán, iba a decir la CAFE. Bueno, está Luis Benedetto, los dos, le mandamos saludo a Luis, pero vamos a hablar con nuestro amigo Daniel, el gallina abogado, obviamente es el responsable del ballet Alas de mi Patria, pero se vienen estos talleres, vamos a tener danza folclórica, percusión, guitarra, canto, coro, van a estar distribuidos en varios puntos de la ciudad. Le damos la bienvenida a Daniel, buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, muy buenos días Pablo, buenas Mariana, todas las comunidades del Tiro Federal ahí, Carretera La Cruz, Lourdes, la verdad que un gusto estar Ay, con ustedes. para nosotros también, Daniel, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Y bueno, se vienen los talleres, se vienen actividades, se viene la cultura a pleno y eso está bueno, Daniel. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo van a ser el tema de las inscripciones? Mirá, la verdad que muy feliz porque es la continuación del año pasado, donde el año pasado se arrancó con una decisión del señor Benedetto de activar la parte cultural, siempre teniendo en cuenta que lo que se habla, que la parte de la cultura es el crecimiento para todo ser Sí, humano. sin duda. Entonces, bueno, cuando surgió esta idea, teníamos que apostar a algo, y bueno, la idea era apostar en los lugares donde por ahí no había o faltaban talleres de guitarra y percusión y danza folclórica. Así se arrancó el año pasado con 6, y bueno, y este año se extendieron a 10. Mira. Creo que gracias al gran éxito que fue el año pasado, y donde Tiro Federal, Carretera La Cruz, Ruta de Lourdes, marcó también un lugar determinado porque se trabajó muy bien, y donde puso un especial apunto al mayor, aquella persona que iba al taller del Club Victoria. ¿Verdad? Era la persona ya adulta mayor, que eso fue lo que nos sorprendió. Y bueno, y ahora según lo que se está viendo, también los inscritos para este año son adultos mayores. Entonces, creo que es una re linda oportunidad para que la gente que por ahí tiene el incentivo de aprender guitarra, percusión en bombo o danza folclórica, que se arrima ahí a este taller que va a funcionar en el Club Victoria. Perfecto. Daniel, contarle a la gente que quiere. Igual. No hay parámetros de edad. Vos lo que marcás, Daniel, es que los inscriptos apuntan a adultos y está buenísimo, pero en esto no habría y serían totalmente gratuitos, Daniel. Es totalmente gratuito y de 6 años en adelante. Perfecto, ahí Porque, está. por ejemplo, los chicos que aprenden guitarra están llevando unos cancioneros. Esos cancioneros se reparten a cada uno. Y en estos lugares, le cuento a la gente que hay 6 guitarras para aprender, hay unos bombos. Y bueno, con esto queremos incentivar a que, viste, más de uno los tienen guardados a veces adentro, Seguro. una forma de que quieren aprender o quieren mostrar y a veces no saben dónde. Bueno, y por ahí otro lado también los costos. Entonces, bueno, esta es una linda oportunidad como para que se sumen y también poder decirle que estos 10 talleres también funcionan porque tu radio se escuchaba en muchos lados. Por ejemplo, están en el barrio Nebel, están Perfecto. en el barrio Sorraquín, en Manasco, en el barrio Parque, en el barrio Colonial, en el barrio San Francisco. Entonces, todos esos lugares están funcionando estos talleres, salvo que el de coro que está funcionando en el barrio Parque. Perfecto. Bueno, Todos estos talleres son gratis y tienen un horario determinado y donde le pedimos a la gente que se vaya a sumar, que tenga aparte de estar acompañando todo, que sean constantes, porque a veces, viste que toda iniciativa a veces cuesta, pero una vez que seguro. uno agarra el hilo, va agarrando el entusiasmo y quién te dice que por ahí de estos talleres, como ha pasado, salgan buenos artistas o por Seguro. ahí carreras que por ahí uno tiene ocultas. Seguro, está bueno lo que decía, hay que alentar por ahí. Daniela, la gente que puede estar escuchando el programa y hoy quiere inscribirse, que pase por estos lugares, busque información ahí y quedarían inscriptos. ¿Cómo se van a manejar en el tema? Que seguro nos van a preguntar, Daniel, el tema de cómo van a ser los horarios, si tienen esta información ya, Daniel. Sí, la información está dada. Yo, por ejemplo, le digo que en el Club Victoria, tanto guitarra como danza folclórica, pusimos un día sábado. Bien, Y por bien. ahí viste que en esto influye mucho el tema del trabajo, la escuela. Sí, Entonces, sí, sí. lo que queríamos es también buscar un horario. Entonces, hay un horario a la siesta, hay un horario después de las 5:30 de la tarde, durante la semana, y hay un horario del sábado. Entonces, aquel que lo pueda hacer, que tenga la posibilidad, digamos, de estar, va a haber horario disponible. Y después, sí, siempre le pedimos a todos que se cuiden mucho el tema, porque todavía creo que no terminó esta pandemia. No, seguro. Vamos a tratar de ser que sean grupos responsables y dentro de todo que no sean grupos grandes. Ahí está. Daniel, te pregunto con respecto a lo que te genera vos cuando se inician. Obviamente tenés mucha experiencia con Ala de mi Patria, con tus grupos ahí trabajando, pero estos particulares que te generan expectativa, te genera esa emoción que siempre tuviste al iniciar un ciclo así, como en este caso los talleres culturales. Sí, ni hablar. Siempre decimos nosotros que, bueno, soñamos con que el folclore llegue a las escuelas. Y el folclore en todos sus ámbitos, porque a veces siempre digo que las escuelas tienen las escuelas ninas hoy en día, van dejando una semilla, pero a veces la escuela nina no va al 100% de la institución. Entonces, claro. Si la escuela pudiera tener el 100%, sería hermoso, porque estamos revalorizando los valores de una nación, porque el que siempre está con una guitarra, o está con una danza, o está con un poema, o está con una pintura, todo aquello que revaloriza y que pinta el país, hace que los valores crezcan. Sin duda. Justo hablábamos ayer con un grupo de padres, porque me decían, pero ¿por qué esto y por qué lo otro? Porque se van perdiendo ciertas cosas que, por ejemplo, vos a tu edad, como mucha gente que ya pinta canas como el que te está hablando, esperábamos los actos de las fechas patrias para ir a participar, seguro, en las obras de teatro, cantar, bailar, que se perdió. Entonces, ¿y dónde se perdieron las escuelas? La escuela era el primer lugar de formación integral cultural que tenía el chico. Entonces, seguro, al perder eso, se va perdiendo un montón de cosas en la primera formación del chico. Y después, bueno, seguía en la parte secundaria, que siempre costó más al chico adulto enseñarle, pero ya tenía otros lugares destinados dentro de la ciudad donde podía participar. Yo siempre digo que Concordia, los grandes artistas que fueron los que cantaron hermosos, siguen cantando y están arriba del escenario hoy, son los que salieron del coro municipal. Está bueno. Los grandes bailarines que tuvo, porque sigue teniendo, gracias a Dios, Concordia muchos bailarines, salieron de la escuela municipal de danza, tanto folclórica como contemporánea. Y los teatros, vos fuiste testigo, tanto un Carlos Migoni como, decirte, un montón de artistas del teatro nacieron en el grupo que salían desde el Teatro Auditorio. Entonces, seguro. Está bueno el análisis. Tenían la raíz en las escuelas, pero a su vez después tenían los distintos talleres donde uno se volcaba. Y yo decía, me acuerdo que era chico y tenía, por ejemplo, una cosa que no lo veo hoy, o cuesta verlo, teníamos 10 artistas plásticos que pintaban y tenían sus muestras. Y eso se va perdiendo. Entonces, ¿nosotros cuál es el valor que tenemos? Tratar de dar un lugarcito para que esto crezca y ir sumando experiencia a los chicos que tiene que en un momento eso ser el contagio de otros. Porque vimos ayer, por eso cuando vos decís, vos te iniciás con una gran aprendizaje y una gran ilusión, sí. Está bueno el análisis que hiciste, Daniel. Y te pregunto, apelando a tu experiencia y a tu trayectoria, muchas veces gestionando, me imagino que es bueno ver a un establecimiento, en este caso, de la importancia de CTM, en este caso, apoyando estas movidas culturales. Está bueno esto, me imagino que te genera cierta alegría eso también, Daniel, ¿o no? Totalmente. Yo no puedo hablar mucho porque vos sabés que soy de las lágrimas fácil. Me costó 30 años, Pablo, que alguien venga a mi casa para golpear la puerta y diga, usted se anima, usted tiene contacto, tiene... Y bueno, digo, yo llevo 30 años en esto, cuando fue el año pasado. ¿Cómo no me vean mal? Al revés, hoy más que nunca tengo más ganas de hacer cosas, porque yo creo que uno llega un momento que tiene, se le desbordan las ganas. Entonces, esa emoción, la gente me dice, ¿y vos por qué lo festejas tanto? Porque creo que la primera vez que yo, con todo lo que he hecho por la ciudad y que pienso seguir haciendo, porque tengo cada vez más ganas de hacer cosas, que venga alguien a decirte, ¿usted se anima? ¿Cómo no me anima? Y bueno, yo creo que el ejemplo fue el año pasado, arrancamos con 6, hoy ya tenemos 10, y bueno, y queremos incluir algunas otras áreas de este abanico grande que tiene la cultura, porque yo sé que hay gente que por ahí quiere pintar, gente que quiere cerámica, gente que por ahí quiere hacer teatro. Y bueno, vamos despacio y vamos viendo, porque hay que ir haciendo como un estudio también de cada una de las zonas. Seguro, seguro, es claro. Daniel, sabes que es un gusto siempre tenerte y charlar con vos en el programa. Te agradezco la predisposición, sé que estás ocupado. Te mando un abrazo enorme y bueno, el deseo del mayor éxito para estos talleres que seguramente lo van a tener. Ojalá, Dios quiera, y ojalá que cuando se estén terminando podamos de nuevo comunicarnos y contarte el gran éxito que es esto. Y yo ya creo que sí, porque en los 10 talleres ya 6 están con una inclusión hermosa. Mirá qué lindo. Yo le pido a la gente ahí, a la gente que donde yo me crié, siempre digo, el Tiro Pedal, la Carta de la Cruz, la Gruta Lourdes, las escuelas, la Gruta, la Escuela Gutiérrez, la Escuela de Sarmiento, la de Elena Walls, la Escuela Mariano Moreno, que aporten grupos. Seguro. Que nosotros se los vamos a formar para sus actos, o que por lo menos tengan para las fiestas que ellos hacen. Uh-huh. Eso es una cosa primordial. Perfect. Y bueno, por otro lado, Pablo, si os quiere, la semana que viene, por ahí capaz nos comunicamos y te comentamos, porque vamos a hacer la misa criolla con 70 bailarines el sábado 16 en plena Semana Santa. Perfecto, mirá qué lindo, un clásico ahí. Dale, Daniel, vamos a estar hablando. Te mando un abrazo enorme y estamos en contacto. Maestro, un gran abrazo a vos y a toda tu familia. Uh-huh. Y nos estamos hablando.